Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, hola, hola a todos los que nos escuchan. Sembrando Sueños otra vez junto a ustedes. Y a todas y todos los que deseen conocer sobre el campo, la producción o quieren aprender un poco más sobre la vida rural. Sábados a partir de las 11 hasta las 12 del mediodía y los miércoles de 21 a 22, la repetición. Este es el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Estás escuchando el programa número 17. Diego en la operación técnica, Griselda y yo, Miguel, en el micrófono. Desde el 31 de mayo hemos reanudado después de algunos meses y estamos en la Casa del Sol, enviándoles a ustedes un poco de calorcito soleado, aunque estamos casi pisando el invierno. Así es, si querés llamarnos podés hacerlo al 4455-339. Si preferís enviarnos un mail, escribinos a radiolanegra@gmail.com. Bueno, vamos a enviar unos saludos. ¿Eh? Bueno, sí, ¿a quién nos saludamos? A ver. Mi amigo, bueno, nuestro amigo Luis Albornoz. Ah, hola Luis. Marta y Julio, que nos escuchan desde el barrio Luján. Saludos para ellos también. A Javier y a Natalia, Cabinati, y a Dylan. Y a Nahuel. Y también un beso grande, grande para Nico, que tiene 7 años y me dijeron que le está yendo muy, pero muy bien en la escuela. ¿Qué te parece? Sí, sí. Y no nos olvidamos de Amneris, Andrea y Fernando. Y la más chiquita de la casa, Manuela. Besitos para todos. Bueno, hemos saludado un montón de gente. Y quedan muchos más. Pero bueno, mejor les enviamos un gran abrazo a todos y a todas. Y vamos a la música. ¿Qué? Me parece bárbaro. ¿Sabes qué vamos a escuchar? Sí. Kilómetro 11, por Teresa Parodi y Ramona Galarza. El himno nacional de Corrientes. De nuevo implorar tu amor. Sola y tristeza y dolor, al hallarme mongurú, la culpa más te arregó de todo lo que he sufrido. eso es que ahora he venido acá que te hago. Y cantaré será un día este canto, le has dicho llena de amor, de legenda blanca. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, eres como cheque. Alguien de pochi, alguien ya te ve. Desengaño el dedo, ante areco. Que da igual, se acataré. De la que ya un paichaico. Qué hermoso tema. Bravo, realmente. Bravo, bravo, Teresa Parodi y Ramona Galarza. Y acá me llegó un mensajito, ¿sí?, de Javier, que dice que escuchó nuestros saludos y que nos da las gracias. Ah, bueno. Firme, Javier. Y me imagino que Nati debe estar también. Por supuesto. Bueno, y escuchemos más música. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. Parece mentira por Peteco Carabajal y su gente. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, Julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Está sintonizando Sembrando Sueños por Radio La Negra, el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Estamos emitiendo desde la Casa del Sol, a pocos metros de la Municipalidad del Bolsón. En el lugar donde te encuentres, te enviamos un cálido y muy soleado saludo. Bueno, y si querés escucharnos por internet, podés hacerlo entrando en la web de la radio. www.radiolanegra.com.ar. Busca allí el blog y selecciona el programa Sembrando Sueños. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para intentar y tiempo para abandonar. Tiempo para guardar y tiempo para tirar. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Este es tiempo de cosechar, mejor dicho, de conservar, no de cosechar, lo que hemos cosechado. Es cierto, sí. ¿Te acuerdas que en el programa anterior estuvimos hablando un poco de conservas, de sí, métodos para conservar? Sí, me acuerdo, sí. Es algo necesario que tenemos que conocer para poder disfrutar de nuestros productos durante el invierno. El duro trabajo de preparar la tierra, sembrar, esperar el crecimiento y luego cosechar ha pasado. Es cierto, ¿eh? Y ahora es el tiempo, como vos decías, de conservar. Y yo agregaría también de disfrutar, ¿eh?, de todo lo que con tanta dedicación le hicimos, ¿no? Y que tanto esfuerzo nos llevó. Ahora es un tiempo de relax, entre comillas, ¿no? Porque estábamos hablando recién con un invitado que vino hoy, sí, y él se está riendo. Sí, es un, bueno, digamos que es un relax a comparación de otra, sí, época del año, ¿no? Sí. Digamos que es un relax, sí, para retomar fuerzas, reflexionar, hacer proyectos y planificar el próximo tiempo de siembra. Ahí está, sí, hay un tiempo destinado para cada cosa. No se debe trabajar cuando hay que descansar, pero el cuerpo y la mente necesitan recuperarse. Y sí, es como cuando dormimos a la noche. Es algo necesario. Nadie puede dejar de hacerlo. Como bien decías vos recién, los, sí, necesitan el cuerpo y nuestra mente. Sí, claro. Y cuando llega el tiempo de trabajar, bueno, tampoco no podemos dejar quedarnos dormidos. O sea, ahí llegó el momento de activarnos para hacer lo que se requiere, ¿no? Pero vos decís que es, bueno, respetar los tiempos, pero a veces no es fácil. No. Y un poco basándome en la risa de nuestro invitado, que está de incógnito todavía, pero es verdad, porque hay veces que nosotros queremos tomarnos un tiempo de descanso, pero sí, a veces no podemos hacerlo, sí, o sea, nos cuesta, porque hay una demanda, ¿no es cierto? Ya lo creo. Hay una demanda. La demanda tiene nombres. Sí, tiene muchos nombres. Pero bueno, respetar los tiempos para cada cosa. Y vos sabés que más de una vez yo me encuentro en el día haciendo varias cosas a la vez. Sí. Que eso no es malo. No, pero... O sea, no es que sea malo. Si llevas un orden... Es un tanto incómodo, diría. Sí, pero lo que pasa es que, claro, a veces se hace necesario. Tenés que llevar varias cosas al mismo tiempo. Sí, sí. Yo aprendí eso recién aquí, ¿eh? O sea, porque cuando vivíamos en la ciudad no lo hacía. Pero en el campo se me hizo necesario, y yo te diría más que necesario, ¿no? O sea, si no lo haces, algo te pasa, ¿no? Si no lo haces, morís. Si tiene que ver con la subsistencia. Sí, claro. pero bueno, dentro de esa, digamos, de esa realidad de la demanda que hay desde afuera, porque, bueno, si hace frío te tenés que calefaccionar, si las gallinas tienen que comer, tenés que darles la comida, o sea, no, hay una bien. Serie de cosas, o tenés animales que tenés que atender, ¿no? Como me acuerdo el otro día en otro programa, estaba Cuto con nosotros y nos decía, bueno, pero las gallinas no saben de Navidad y no conocen de cumpleaños, no puedes decirle, bueno, hoy es mi cumpleaños, sí, o sea, que hay una demanda, ¿no es cierto? Pero bueno, pero a veces, cuando las tareas son incompatibles, por ejemplo, yo para ahorrar tiempo digo, bueno, voy a ahorrar tiempo, no dedico el espacio correspondiente a almorzar y me voy comiendo un sanguchito así nomás y mientras llevo algo al galpón. Sí. O como a las apuradas mientras les doy a las gallinas su comida. Bueno, en este caso, pues fíjate, ellas comen tranquilas, se dedican el tiempo a comer y yo dedico el tiempo a llevarles a la comida, sí, a ellas y como de paso. Sí. O sea, eso tampoco, ¿no? Porque hay un tiempo destinado a comer. Pero por supuesto, que hay tiempos que debemos respetar para nuestro propio bien. O sea, que podamos aprender a darnos cuenta cuáles son, ¿no? Cada tiempo. Y yo te digo que yo lo veo en mí eso de estar masticando y estar haciendo otra cosa, sí, y es malísimo. No creo que tu estómago esté muy, muy contento, claro, y menos el hígado. Eso es malo para la salud, o sea que bueno, que podamos reflexionar un poco en esta cuestión de los tiempos, cómo organizar nuestro día, cómo organizar nuestra semana. Yo creo que a todos nos pasan y es bueno que cada día, no esperar a fin de año, porque viste que a fin de año decís, bueno, a ver, sí, voy a hacer una revisión del año, cómo fue, qué hice mal, qué hice bien, a ver la próxima temporada, si yo sembré de aquel lado, no me fue bien, bueno, voy a hacer, eso está bueno, sí, pero que en el día a día también, ¿no? Podamos ir viendo, tomarnos un tiempito y decir, bueno, a ver, ¿qué hice hoy que no está bien, que no me convino? Sí. Como esto de comer a las apuradas, ¿no? Te digo que es un desafío, ¿no? Sí. Pero habría que afrontarlo y bueno, yo creo que va a haber buenos resultados. Bueno, hay una cosa que tenemos claro, es que cuando el tiempo es malo, hay tareas para adentro. Sí. Cuando el tiempo es bueno, hay tareas para afuera. Eso lo aprendimos ni bien llegamos. Ni bien llegamos, porque no te quedaba otra. Bueno, pero ahora es nuestro tiempo de escuchar música, ¿eh? Sí. Escuchemos más música, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Vamos a la carpa de Don Jaime, Diego. Ah, ¿con quién? Por el chaqueño palavecino y los chalcha. ¿Eh? ¿Ellos nos acompañan? Los chalchaleros. Bueno. Exactamente. Vamos. Detenido en mi corazón, agua y harina, la mascarina, linda para bailar, un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Y un blanco pañuelito que hallé solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Yaqueño palavecino, Oscar querido, los chalchaleros, estamos felices de cantar y grabar esta zamba con vos. Y que se venga la segunda. Casi copla bajo la lona hasta el amanecer. Y del papel pintado el decorado sabía tener. Y del papel pintado el decorado sabía tener. Llena de albahaca estaba la carpa de Don Jaime. Y a lo quitar colada nos convida esto lindo en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Y ahí fuimos de la mano de los chalchaleros y del chaqueño palavecino a la carpa de Don Jaime. Realmente, qué lindo. Y recién me escribía a Nati, que le manda un saludo a su tía Blanca, también, bueno. A través de la radio. Gracias, bien. Nati, gracias por tu abrazo, te lo retribuimos. Y bueno, y vamos a escuchar otro tema musical. ¿Qué te parece, Mercedes Sosa? Ah, sí. ¿Juana Zurduy? Sí. Bueno, ahí está. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Diego en la operación técnica, Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo llamando al 4455-339. Y si querés enviarnos un mail, hacelo a radiolanegra@gmail.com. ¿Y qué te parece, Gri, si seguimos hablando de cómo conservar los alimentos? Mira, acá tengo algo interesante que podemos compartir sobre los ajos. Ah. ¿Vos sabés que los ajos son saludables, que tienen infinidad de posibilidades para incluirlos en muchísimas comidas. Sí, y aparte son riquísimos. Empanadas, pastel de papas, con las pastas son riquísimos, con la pizza, con el asado. Bueno, lo pueden meter en cualquier lado. Sí, aparte las propiedades naturales del ajo le dan la posibilidad de conservarse a temperatura ambiente por muchos meses. Y también superar el año de conservación en condiciones excepcionales. Bueno, y con lo rico que son, ¿no? El sabor especial que le dan a las comidas. Bueno, por lo menos a los que les gustan, ¿no? Bien vale la pena tenerlos en la huerta. O bueno, estamos en plena temporada para sembrarlos, ¿eh? Sí, así que sí, sí, el tiempo ideal es desde mayo hasta agosto, según donde esté ubicada la huerta. Bueno, claro, sí, es cierto. Nosotros por estar pendientes ya tendríamos que haber sembrado, ¿no? O sea, porque necesita más tiempo en la pendiente para retener la humedad, o sea. Bueno, eso es verdad. Los que viven en zonas llanas, bueno, tienen más tiempo de poder, hasta agosto los pueden plantar. Uh-huh. Y vos sabés que, pues no sabías, ya los sembré. Ah, ayer, justo antes de que cayera la nieve. Bueno, bárbaro. Llegué justo. Qué bien. Un poquito después y ya, claro, bueno. No los vi, claro, estamos bueno, con tierra. Sí. Así que, bueno, así que, aparte bien tapaditos con la mosqueta para que las gallinas no vayan, porque estamos sin alambrado, así que nos invaden las gallinas. Bueno, sí, eso es otra historia. Bueno, el clima que hemos tenido últimamente no nos ha ayudado para podernos dedicar No se pudo, pero ayer lo hice. Y como decíamos en el otro bloque, hay tiempo para tareas de adentro, hay tiempo para tareas de afuera. Bueno, pero volvamos a la conservación. Uh-huh. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros tenemos ajos en casa de la temporada anterior. Sí, ¿y cómo los conservamos? A temperatura ambiente. Bueno, están en perfectas condiciones, ¿eh? O sea, y podemos usarlo todo el año. Para que se conserven bien y guarden todas sus virtudes, uh-huh, tradicionalmente se arrancaban y se dejaban secar unos días al sol. Luego se engarzaban en largas trenzas que se realizaban entrelazando los tallos marchitos. Uh-huh. ¿Y nosotros cómo los tenemos? Atados en manojos y parece que igual funciona. Es lo mismo, o sea que bueno, aunque sea entrelazados así en trenza o en manojos, es lo mismo. Sí. Lo de la trenza es una costumbre, es una tradición, pero bueno, una vez que se hicieron las ristras, se guardan colgadas en la despensa o en un lugar fresco y bien ventilado, donde no les dé el sol en forma directa. Y si es posible, si está oscurito, mejor. Claro, ¿eh? Exacto. Y de ahí nos servimos para preparar la comida, ¿no? Claro. Vas sacando cabeza por cabeza y vas usando los ajos según la necesidad. ¿Y cómo sabemos cuando esos ajos que tenemos almacenados pierden sus propiedades? O sea, ¿cómo te das cuenta cuando ya no sirven para el consumo? Bueno, te das cuenta porque se marchitan, se ponen amarillentos. Uh-huh. Y si los abrís, podés ver que se van poniendo secos. Bueno, en ese punto pierden las propiedades gustativas, culinarias y terapéuticas que tienen. Ajá, y cuando se ponen medio blandos, así, que parece goma, sí. Con un brotecito verde adentro, eso ya está. ¿Se podrá comer? Bueno. A ver, nosotros solemos comerlos a veces, así le sacás el brote, pero bueno. Sí, sí. De última. Si los compras que no son de tu huerta, a veces vienen así, sí. Vienen brotados. Pero no debe ser lo mismo. Y no, lo que ocurre es que pierden gran parte de sus propiedades terapéuticas. Sí, sí. Se pueden comer, pero mejor es sembrarlos en la huerta y comerlos cuando están a punto. Bueno, ¿qué te parece ahora si enumeramos las propiedades terapéuticas de los ajos? Bueno. Para los que no lo saben y para los que lo saben y quieren recordar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿son buenos para qué? O sea, para. Bueno, son buenos para cuando hay presión alta, para el colesterol, para ayudar a bajar de peso. Uh-huh. Se puede hacer un tratamiento con ajos. Por supuesto que si comes como lima nueva después, tampoco era. O sea, todo tiene que tener una cierta coherencia. Ayuda, digamos. Sí, sí. Para curar las úlceras. Para la circulación sanguínea también. ¿Qué tal? Meta ajo entonces, ¿eh? Lo único que el ajo trae es un problema social. Sí, sí, eso ya lo sabemos todos. ¿No? Te tenés que ir a vivir en medio de la montaña porque nadie soporta estar a tu lado, ¿no? Bueno, pero yo digo que si todos comemos ajo, el asunto está solucionado. Ah, mira qué bonito. Pero, ¿sabes qué? Me parece que a Julio Sosa lo que le pasó

llegan de los tunales, mi borrallito de luna. Como amasando la tuna pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes. Serán las noches azules con patios de chacarera. Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Está todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 12 horas. Miguel, Diego y yo, Griselda, haciendo equipo para llegar a donde vos estás. Los miércoles podés escuchar la repetición desde las 21 hasta las 22 horas. Y si querés llamarnos, hacelo al 4455-339. O envíanos un mail a radiolanegra@gmail.com. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un invitado con nosotros que sabe un poco de campo, ¿no? Y sabe de producción, ¿no? Y vamos a compartir un lindo momento con él. Él es el vicepresidente de la Asociación de Productores del Bolsón. Así es. Bienvenido, Mario Contreras, a Sembrando Sueños. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y fuiste tempranero, y aunque te citamos temprano. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero te bancaste hasta ahora, te portaste muy bien. Te parece que viniste a la mesa de examen. No, está muy bien, está muy bien. Nosotros acostumbramos siempre con nuestros invitados a hablar un poquito del origen. Nos interesa saber dónde naciste, dónde creciste, o sea, cómo fue tu infancia, cómo tuviste algo que ver con el campo. Bueno, a ver, yo nací en verdad en Chile. Ah, sos importado. Soy importado, nací en el 68, y bueno, allá cuando era yo más chico, mucho más chico que ahora, a eso de los 7 años, estaba bastante peleagudo en Chile y mis viejos dijeron, bueno, mis viejos cuando se casaron habían venido de luna de miel acá a Argentina y Uruguay. Y en aquella época estaba de moda irse a Australia. Entonces la cuestión era Australia o Argentina. Australia, Argentina, bueno, vinimos a parar acá. Y llegamos a Buenos Aires justo el día del golpe. Así que nos fuimos de Guatemala a Guatepeor. Crecí en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires y, y el campo era nada, era un lugar que quedaba lejos y que donde no había semáforo, no pasaba por ahí la historia. Y después con mi compañera, ella consiguió un trabajo en Junín de los Andes, y como era un lugar hermosísimo y se vivía totalmente de una manera distinta, apostamos a irnos los dos allá. Después estuvimos 2 años en Esquel y hace 8 años que estamos acá en Bolsón. Pudimos con su mamá, con mi suegra, conseguir una chacra y bueno, nos pusimos a producir, como de a poquito, aprendiendo, aprendiendo rápido, viste que los que hemos venido a este lugar, tenemos como esa ilusión de venir a un lugar donde se vive más tranquilo y demás. Pero resulta ironía de la vida. Claro, termina siendo todo lo contrario, donde uno tiene que muy muy rápido acomodarse a lo que uno en una ciudad no ve, que es la naturaleza, o sea, los tiempos de la naturaleza. Hoy decían ustedes esta cuestión de planificar ahora en invierno todo lo que uno va a hacer en la temporada, y en la temporada estar atento a las cosas que pasan. O sea, acomodarse al tiempo que uno en una ciudad no ve, uno lo tiene que aprender muy muy rápido, si no cada cosa que uno falla tiene que esperar al año próximo para poder replicar la experiencia. O sea, y no sé ustedes, pero cada añito que pasa cuesta un poco más. Sí. ¿Ustedes cuánto hace que están acá? 8 años. En Bolsón, concretamente 8 años. ¿Y fue, digamos, el primer contacto que tuviste con el campo? ¿Cómo fue que se les ocurrió? En verdad pasa por una historia familiar. O sea, en su momento mi suegra empezó a transitar una enfermedad con un muy feo pronóstico por parte de los médicos. Y sin que ella lo supiese, la invitamos a formar parte de un proyecto productivo, y eso le vi. Como la producción hace que vos te proyectes siempre hacia adelante, o sea, la producción es futuro, o sea, es qué voy a sembrar, qué voy a cosechar, qué va a pasar en la temporada, qué voy a poder vender, qué voy a poder consumir, que es todo para adelante. Eso le permitió a ella alargar muchísimo más su vida de lo que suponían los médicos que iba a ser. Los médicos les daban en aquel entonces 1 año de vida, y ella sobrevivió a ese pronóstico 5 años más. O sea, qué terapéutico, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Te pone en otro lugar el tema de producir y de invertir. Digamos, uno invierte tiempo, ganas, esfuerzo y un montón de expectativas, que eso en temporada lo ve, y si no lo ve y si no está contento con lo que sucedió, empieza a proyectar cómo lo va a hacer el próximo año. O sea, cada uno de nosotros nos pasa que en las huertas, en los invernáculos, en las plantaciones, yo de animales mucho no tengo gallinas y hasta ahí, pero cada uno en el emprendimiento que tiene se vive proyectándose. Digamos, viven proyectándose en base a las experiencias que va teniendo. Y las experiencias, si son positivas, uno las festeja, si son negativas, medio que se apachucha, se amarga un poco, pero ese amargor queda trunco enseguida por empezar a pensar qué va a suceder en el futuro. Bueno, se me helaron los zapallos. Bueno, uno empieza a proyectar, no sé, un invernáculo verde, ponerlo en un microtúnel, o sea, es para adelante. La experiencia amarga como que rapidito se va, y eso está bueno. Qué lindo eso de jugar con los dos tiempos, porque date cuenta de que, por ejemplo, el aquí ahora lo vivís a cada instante, porque no sabés, sí, el imprevisto. Y qué lindo también que tenés que estar en el aquí ahora, pero también el futuro. Claro. O sea, es el juego del pasado, ya no. Prácticamente. No, y aparte hay una cosa, viste, al menos nosotros tres venimos de la ciudad. En la ciudad era, ¿a dónde me voy de vacaciones a vivir 15 días lo que en todo un año no puedo hacer y qué voy a hacer con el aguinaldo. O sea, esas eran las proyecciones más o menos que uno más o menos tenía. Tal cual, y si tenías laburo. Digamos como que uno ve que la vida es mucho más rica de lo que uno podía ver, ¿no? Sí, en otro contexto. Sí, ¿no? Sí, sí. Y vos, una cosa que te quería preguntar, ¿vos habías soñado alguna vez con el campo? ¿Alguna vez de chico tuviste alguna vivencia, algún deseo? O no figuraba para nada en tu... Mirá, yo de chico en Chile vivía al lado del aserradero que era de mi abuelo. Y esa fue... cada vez que paso por un aserradero y sentís el olor o ves una pila de aserrín, o sea, me retrotrae, pero de manera inmediata a verme a mí subido una pila de aserrín con un pullover y rodar para abajo y después que me agarrara mi vieja de la oreja diciendo este pullover no sirve para nada, o sea. Pero no, o sea, experiencia con el campo y expectativas de vivir de la producción o de intentar vivir de la producción, mejor dicho, no, para nada. No. Ni siquiera lo que uno eligió estudiar. O sea, yo soy maestro mayor de obra y iba a ser diseñador gráfico hasta que vino la hiper y dijeron, bueno, basta, no se puede seguir. Y nada, después siguió la vida y ya está. Pero no. Apareció de pronto como una buena idea desde lo familiar, desde un proyecto piola y nada, acá estamos. Mario, después de todo esto, o sea, ¿qué es en la actualidad el sí. campo para vos? Uf, qué pregunta. Porque yo venía pensando, ¿no? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué me van a preguntar? Y uno dice el campo, ¿no? Y vos pensás, por ejemplo, el campo, si uno dice, se va a grande el foco, dice el campo en la Argentina, uno se imagina un campo de muchas, muchas, muchas hectáreas con soja. Y ese es el campo, ¿sí? Y es y es un negocio muy rentable. No tiene un manejo orgánico y sigue siendo el campo. De hecho, en el mundo muy probablemente nos conozcan por ese campo. Ahora esa ecuación cuando uno llega a la comarca se invierte, porque las superficies, digamos, estamos en la pampa húmeda, con una superficie muy muy grande, con un solo cultivo y muy poca gente laburando. Pues llegás a la comarca y esa ecuación se revierte en todos los factores. Son superficies muy chiquititas, con mucha variedad de producciones y en pequeñísima escala. ¿Sí? O sea, un productor grande, digamos, che, ¿cuál es el productor más grande que conoces acá en Bolsón? Y, no sé, Pepito. ¿Y cuántas hectáreas tiene Pepito? No sé, me podrá decir la superficie que se te venga a la cabeza. No le hace ni sombra a un productor grande de la pampa húmeda. ¿Sí? Pero, a su vez, ese productor grande busca la manera de diversificarse de una manera lo más amplia posible. Y va y juega en el mercado local o en el mercado regional y demás. Entonces, el campo, ¿viste? Volvemos a tu pregunta, el campo. Y localmente significa un montón de cosas, significa básicamente desafíos. Porque, digamos, desafío desde pensarse como sector, o sea, estaría bueno que los productores locales nos identificáramos como sector, ¿sí? Desde, volvemos a este lente grandote, un sector productivo. Y después podemos ir aumentando el aumento del microscopio, por así decirlo, para ver más de cerca y nos vamos a dar cuenta de que están los productores grandes, los productores medianos, los productores pequeños, dentro de los pequeños los que producen para autoconsumo. Entonces, listo, y sigue siendo el campo. Ahora, es súper variado el panorama que tenés y las maneras de producir, ¿no? De qué estrategia usa cada poblador, cada productor para seguir llevando a cabo lo que está llevando a cabo. Y si a todo eso le agregás que una hectárea en este lugar tan, tan, tan, pero tan bonito en donde estamos, vale miles de dólares, bueno, ya está, prendele la mecha y que huele por el aire. O sea, el campo, como esa foto que uno tiene en la cabeza, estás atravesado por un montón de factores que hace que sea todo un desafío esa foto de campo. ¿no? Y nos tiene a nosotros como protagonistas de empezar a desatar esos nudos, ¿no? De que la tierra productiva no tiene que tener valor inmobiliario, sino que tiene que ser productiva, que las cosas que nosotros comemos en un negocio de esta localidad o de localidades vecinas tienen kilómetros y kilómetros de gasoil y quizás no tengan un manejo orgánico, que si yo quiero producir y lo quiero hacer de manera orgánica y quiero darle de comer a mi familia, y quizás si me agrando un poquitito en la escala puedo vender un excedente, no lo puedo hacer si no tengo acceso al agua. Mi producción le cuesta llegar al vecino que está un poquito más lejos porque los caminos no están en condiciones. Entonces, básicamente el campo es un desafío. Ya lo creo. Ya lo creo. Y yo quería preguntarte a vos, en tu vida, sí, ¿qué cambios produjo el hecho tan fuerte, ¿no?, de vivir en una ciudad y de pasar a vivir en el campo? De sentirte una persona de campo. ¿Cómo? Porque una cosa es nacer acá, sí, ¿cierto? Y la gente que nace acá no se dan cuenta muchas veces esa identidad que tiene. Pero ¿qué pasó en vos? O sea, ¿hubo un cambio en tu identidad? ¿Hubo una transformación? ¿Algo te pasó o nada? Sí, obvio que hubo una transformación. Y me parece que lo más rico que tiene esa transformación es que uno se la tiene que creer. Y no jugar a estar produciendo. Si uno se sabe productor, uno la apuesta que hace es muy grande, ¿sí? Y la apuesta más grande que uno puede hacer como productor pone en juego valores que tienen que ver con el tiempo, con las ganas y con la fuerza que tiene uno para llevar adelante cualquier proyecto que pase por la producción. Y digamos, tiempo, gana y fuerza, no hay negocios que lo vendan. Depende de uno, sale de uno, y si eso se agota o si eso tiene algún quiebre, es muy difícil de recuperarlo. Entonces, básicamente, hay que creérsela, y creérsela porque uno tiene con qué creérsela. Digamos, este verano hubo una experiencia muy, muy interesante, que fue la feria de productores acá en la placita de la biblioteca. Sí. En promedio se entiende que cada productor que vendía, muchos de ellos excedentes. En mi caso, yo hice este año con un par de amigos, hicimos frutillas para vender la fruta, y nos fue muy bien, gracias a Dios. Pero se cree que cada productor en cada uno de esos eventos se llevó 1.000 pesos a la casa. Entonces, si eso tuviese una continuidad, hay con qué. O sea, vos pensás que fue una feria por mes, porque es un espacio que recién se creó esta temporada pasada, y se hizo para ver qué es lo que sucedía. Particularmente entiendo y creo que la región tiene una potencialidad productiva muy muy grande, porque tiene esto que por la realidad por la cual está pasando la producción, hace que vos seas muy diverso en tu producción. Entonces, el que tiene una chacra o un pedacito de tierra sabe que tiene huevos, sabe que tiene verduras, sabe que tiene fruta, con esas frutas las elabora, las verduras también, y todo eso también está recostado sobre un saber que tiene la gente local, que es inmenso. O sea, la gente que nació y que se crió acá sabe muchísimo, sí, pero muchísimo. Sí, sí. Y yo quería preguntar, ¿ustedes tuvieron algún cambio en su forma de alimentarse desde que vinieron acá? O sea, ¿vos notaste un cambio? ¿Hubo cambios de costumbres, de hábitos en cuanto a la alimentación? Sí, sí, sí, sí. Sí los hubo, y por otro lado hay una cuestión, viste, que la verdad, cuando se te hace presente, no tenés cómo escaparle. O sea, una vez que vos sabés la verdad de algo, esa verdad te va a estar repiqueteando en la cabeza todo el tiempo. Entonces, uno en la ciudad come de determinada manera, y comiendo un sanguchito, yo, cuando vos decías comiendo un sanguchito para ir a darle de comer a las gallinas, y yo comí un sanguchito corriendo al banco en la ciudad. Cosa que no hay que hacer. Pero uno empieza a ver de qué manera uno, al producir cosas que uno, con las cuales uno se alimenta, digamos, porque uno produzca lo que produzca, estamos produciendo alimentos, ¿no es así? Te das cuenta de que hay muchísimas maneras de producirlos. Y cuando uno empieza a manejar volúmenes muy grandes, o sea, el tipo que tiene una huerta para proveer un supermercado de ciudad, muy probablemente no desyuye a mano, sino que pase algún producto químico que mate todo, menos lo que el productor quiere que mate. Y eso conlleva un montón de cosas no queridas, colaterales, que te las terminás comiendo. Entonces, pasa por ahí más que nada, por tener un conocimiento certero de cómo se producen los alimentos y qué es lo que a nosotros como consumidores y dentro de un marco de consumismo estamos consumiendo todos los días. Pasa por ahí más que nada, porque uno se empieza a dar cuenta por qué un huevo de campo es muchísimo, la yema es muchísimo más naranja que un huevo de... Te digo que yo hago un ritual, Miguel Sergio, yo hago un ritual donde como un huevo. Claro, un pollo de campo. Viste, vos ves un pollo de campo y ves un pollo frisado que te venden en un supermercado y son dos animales distintos. Totalmente, incluso el pollo es concentrado. Yo digo siempre, ¿sabes por qué? Porque la proteína ahí la notás realmente. Viste, un repollo en la huerta, en cualquiera de nuestras huertas, tiene un tamaño que cuando vos ves el repollo que te trae el supermercado, dices, ¿pero cuántas capas le sacaron? Porque digamos, un repollo es como una pelota de fútbol, quizás más grande, sí. Y vos al supermercado te llega una naranja en tamaño, ¿no? Sí, estamos hablando. Entonces uno dice, pucha, o sea... Y después el tiempo. Digamos, a uno, los vegetales que produce uno duran determinado tiempo. ¿Y cómo fue que esta fruta, esta verdura que se hizo a kilómetros y kilómetros de acá, llegó acá? ¿Qué estoy comiendo? O sea, porque esto, ¿hace cuántos días que lo sacaron de la planta? ¿Sí? ¿Tiene sabor? ¿Tiene olor? Al margen de que uno lo vea lindo. ¿Sí? O sea, sí. Yo no me olvido más, yo una vuelta comí una naranja que estaba pintada. Y estaba pintada de color naranja. Entonces le pregunté a una persona que sabía y dice, no, es que las pintan de verdad. Es una pintura que está aprobada por el ente gubernamental de la alimentación, pero están pintadas. Hoy antes de venir a la radio, estábamos viendo en un negocio las manzanas. Sí. Manzanas brillosas. Sí. El tema de los tomates también. No sé. Ahí, viste, tipo, vos me decís la foto del campo. Si yo a cualquier argentino le digo, che, manzanas, ¿qué te...? Y dentro de las 10 palabras que me pueda decir, va a decir Río Negro. Ahora, ¿viste el precio que tienen las manzanas en los supermercados? O sea, estamos en la provincia de las manzanas. O sea, si vos me decís, bueno, vienen de Indonesia, sí, bueno, sí, vienen de Indonesia, es lo que cuesta una manzana, pero acá manzana y que te arranque la cabeza. No. Entonces, nada, volviendo al tema, es decir, bueno, el desafío este que yo decía antes, ¿no? ¿Cómo hacer para que dentro del marco en el cual se encuentra la producción, ya no te digo ni siquiera hacerlo rentable, ¿sí? Porque ese es otro tema y tiene millones de factores más que escapan a una conversación linda como la que estamos teniendo. Pero... digo, ¿de qué manera uno, ¿sí?, como productor, en la escala que sea, puede incorporarse a la vida de Bolsón? Pero de verdad, ¿viste? O sea, la experiencia de la feria de los productores familiares en Bolsón fue, me parece, que un hecho fundacional. O sea, los productores tienen un potencial muy, muy grande que nosotros como productores tenemos que, primero que nada, vernos como un sector. Y como sector... pedir un montón de cosas que no están sucediendo y pedirlas básicamente por una cuestión de subsistencia. O sea, hay un montón de cosas que si no suceden, el productor como productor tiende a desaparecer. O sea, el pueblo se agranda, cada persona quiere su jardín con pasto verde bien regado y su casita, y se están empezando a lotear tierras que según la FAO son de nivel 1. O sea, vos haces un pozo en la tierra y tenés 50 centímetros de materia orgánica. Eso en ningún lugar del mundo sucede. Del mundo estoy hablando. Entonces, como sector tenemos que empezar a comprometernos con nuestra realidad, porque si no vamos a empezar a desaparecer. Qué importante la información que estás dando para realmente incentivar y tomar conciencia que esto es así, no es una fantasía, ¿no? Bueno, en Mallín hubo una experiencia muy, muy, muy feroz con el tema de un loteo, que la sociedad pudo tener la capacidad de reaccionar y frenarlo. Por ahora, o sea, no hay que dejar de estar atento tampoco. O sea. Vamos a favor de la producción, y como decía el otro día Cuto, en el otro programa justamente nos acordamos, le deben estar zumbando los oídos a Cuto. Justamente él decía que es como hacer una guerra productiva. O sea, estamos frenando con algo bueno, estamos produciendo, y producir es frenar también algunas cosas que no son tan buenas, ¿no es cierto? Entonces, la producción hay que defenderla, hay que valorarla, como lo estamos, en esta conversación lo estamos diciendo, y bueno, y estos emprendimientos como las ferias y todo eso, yo creo que, como decías vos recién, pueden ayudar muchísimo. No, seguro, desde ya, y la organización entre nosotros, o sea, ustedes desde PUM, nosotros desde la asociación, está la asociación Nehuen, está la cooperativa La Mosqueta, o sea, no por nada se arman todos estos lugares en donde se nuclean a productores, digamos. Uno solito, su alma, muchas veces no podés con una realidad que te golpea, sino que te tenés que juntar con un par cuya realidad también lo afecta, y hacer causa común y ir adelante con un montón de planteos, como lo que pasó con la Asamblea del Agua y la Tierra. O sea, si esos compañeros no se nucleaban, ¿y qué presente tendríamos hoy? Sí, es muy cierto, es muy cierto. Y otra preguntita, o sea, ¿qué importancia tiene en el país el campo para vos? Mira, el otro día escuché en la radio una propaganda que me gustó un montón, que decía, bueno, vos cada tantos años necesitas un oculista, una vez cada tantos meses tenés que ir al doctor, pero tres veces al día necesitas un agricultor. Básicamente eso, o sea, estamos hablando de hace tiempo que se viene escuchando el término soberanía alimentaria, ¿no? Pasa por ahí, pasa por qué vamos a morfar, qué vamos a comer, cajita feliz y pasar por la caja del súper y esperar a que te digan cuánto es, o puede ser de otra manera, ¿sí? Puede ser monocultivo o puede ser de otra manera, porque el monocultivo ahora es rentable. ¿Y qué pasa? Por una cuestión de rentabilidad y nada más. Y hoy por hoy sí, quizás la ecuación el día de mañana sea otra y nos demos cuenta que por ahí no estaba tan acertado. Para eso falta tiempo, pero bueno, qué sé yo. La idea es tener la noción de que nosotros básicamente estamos produciendo alimentos, sean para nuestra familia, y la familia más grande que nos vive en casa, sea para nuestra familia y los vecinos, o sea para mi familia y los clientes, por donde vos lo quieras ver. Y me parece que ese es patrimonio nuestro, o sea, nosotros vivimos en un país en donde lo que quieras producir, tenés un lugar en el país donde hacerlo. O sea, ¿querés hacer manzanas? Río Negro, y la podés cobrar cara si querés también. ¿Querés hacer cítricos? Tenés un lugar donde hacerlos. ¿Querés hacer carnes? Tenés un lugar. ¿Querés hacer lácteos? Tenés una cuenca lechera que se está recuperando de a poco. Digamos, lo que quieras hacerlo, tenés un lugar donde hacerlo. Tenés el agua suficiente. Falta un montón de infraestructura. Bueno, qué sé yo. Son decisiones políticas que lo traspasan a uno como productor. Quizás, vuelvo al ejemplo, uno se tenga que nuclear en asociaciones, cooperativas, fundaciones o la forma legal que uno le encuentre, y decirle a la autoridad que corresponde: hey, necesito una decisión política porque necesito agua, necesito camino, necesito energía, necesito una legislación laboral piola, necesito lo que necesite. Pero yo como productor, el desafío está, repito, en creérmela y llevar adelante lo que quiero hacer. Mientras nos quedamos pensando en todo esto que estamos hablando, que es tan importante y que nos toca a todos. Realmente. ¿No es cierto? Sí, sí. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? ¿Tenés La Flor Amarilla por Tamara Castro? La Flor Amarilla, sí. Con una carta de amor, yo me jugué el corazón en las barajas del viento. Y no esperaba este adiós, y aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio. No esperaba este adiós, y aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio. Buscando algún más allá, tu luna nueva se va dejándome para siempre. Pero mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Te olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. No me hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Por más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Y olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. Y continuamos en Sembrando Sueños. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Miguel, Diego y yo, Griselda, haciendo este programa para vos. Bueno, hoy con un invitado que es productor y vicepresidente de la Asociación de Productores del Bolsón, Mario Contreras, cosa que estamos escuchando, cosas muy interesantes, informaciones que yo no conocía al menos y que son también muy interesantes difundirlas, ¿no? Para tomar conciencia, por sobre todas las cosas, de todo lo que estamos hablando. Y bueno, y como este programa se llama Sembrando Sueños, siempre dedicamos un tiempo para soñar, para sembrar sueños que esperamos que se van a concretar. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué soñás para el campo? Si tenés algún sueño para sí, el campo. Sí, obvio. No, que llueva café, no sería original. Ese lo pasamos el programa pasado. No, básicamente que se reconociera como un sector. A sí mismo, porque digamos, el primer paso es reconocerse a sí mismo como productor. Y como productor, que digamos, uno reconocerse como productor, y el paso siguiente es reconocerse que uno forma parte de un sector de la localidad, de la comarca, de Bolsón, que tiene muchísimo futuro, pero muchísimo futuro. Y en la medida en que uno se sepa reconocer como parte de ese sector, nos vamos a poder juntar un poco más y encauzar el sector para hacia un lugar con futuro. Las metas tienen que ser cortitas, ¿viste? Así son accesibles y uno no se frustra. Pero mi sueño es ese, que el productor se sienta productor, que se sienta que es parte de un conjunto muchísimo más grande, que hay mucha gente como él que tiene los mismos problemas para producir, los mismos desafíos, los mismos impedimentos, las mismas injusticias quizás, y que es parte de un sector que juntos, conformando un sector, se pueden pedir decisiones políticas que allanen mucho más el camino. Ese es mi sueño, básicamente. Es un sueño lindo porque es muy abarcativo. Pues nosotros siempre hablamos en nuestro programa de los sueños compartidos, de que cuando yo sueño algo es lindo involucrar a otros, o por lo menos si es un sueño personal, que no dañe a otros. No, seguro. Y bueno, este es un lindo sueño porque es un sueño para muchos. No, seguro. Es un sueño que implica muchísimos desafíos y está bueno tener desafíos. Si no, viste, es la pizquita de sal y pimienta que necesita uno para mover y para hacer cosas. Uno, si no tuviese desafíos, nada, te quedas en tu casa mirando la tele. No pasa por ahí la historia. Además, yo creo que es importante todo esto que estás diciendo, porque con esto de tomar conciencia por sobre todas las cosas, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, existe la posibilidad también de contagiar un poco al que vive, o al, vamos a decir, al que ya es nacido y criado acá, el campesino. Está muy desmoralizado. ¿Y pero qué te parece, Miguel? O sea, si no ve este movimiento, pero por ejemplo, en esta experiencia que tuvimos con el trigo, uno de los integrantes de la cooperativa dijo: che, qué lindo, yo voy a, ahora la próxima voy a sembrar más. Y si no teníamos esta experiencia, él se quedaba con que no, con lo que hacía todos los días, ¿entendés? Que precisamente no era soñar, que quería, él dijo, como 50 kilos y le dieron 80. Entonces, viste, ahí se entusiasmó, ¿no? Y esto es lo lindo, ¿no? Que se empiece a contagiar la gente que está bastante desmoralizada y que muchos se tuvieron que ir y están a la orilla del río, por ejemplo, ¿no? Bueno, como sector nosotros tenemos que empezar a darnos ánimos con, pero eso tiene que ser cambiando realidades. O sea, ¿no? Si vos no tenés agua en tu campo, y vengo yo y te digo, pero lotelo, si yo le doy tantos miles de dólares por su campo, ¿qué opción te dejo? ¿Qué perspectiva vas a tener? Y por otro lado, no deja de ser tentadora la idea. Por eso es tan importante fortalecer los sueños, ¿no? Porque cuando fortalecemos nuestros sueños o empezamos a incentivarnos unos a otros a tenerlos, porque a lo mejor están dormidos. O sea, vos tenés un sueño concreto, pero tal vez hay gente que está más desmoralizada por cosas que vivió y a lo mejor tiene sueños dormidos y aplazados, y sueños que a lo mejor heredaron de sus padres y de sus abuelos y que no los pudieron concretar. Como para poder levantarlos, qué importante que es poder esto de unirnos y de poder levantarnos los brazos unos a otros, ¿no? No, seguro. Y saber que uno como ciudadano de a pie tiene muchísimo poder. Y si te juntás con otro ciudadano de a pie, tenés el doble de poder. Y si esos ciudadanos de a pie son miles, tenés muchísimo poder. Y que las decisiones políticas que afectan nuestras realidades se pueden cambiar en base a la unión de ciudadanos de a pie. ¿Entendés? Y si ustedes me permiten, en ese sentido, yo quisiera pasar una visita que este miércoles, el miércoles que viene, el miércoles 18 a las 10 de la mañana, hay una reunión de la Asociación de Productores para los asociados. Digamos, a nosotros en esta cuestión de tratar de cambiar realidades y que tienen que ver con lo productivo, conformamos hace ya casi 2 años la Asociación de Productores. Y lo que hablábamos recién con vos, Miguel, esta cuestión de en tren de querer generar cambios, uno se va haciendo experto de un montón de cosas que pasan por cómo se crea una asociación, cuáles son los cargos de una comisión directiva, los mandatos, los reglamentos, el estatuto, el objeto, la carta constitutiva, los libros, el contador, personería jurídica. Bueno, nosotros probablemente la semana que viene ya tengamos nuestro número de personería jurídica, con lo cual se vienen un montón de desafíos muchísimo más formales en pos de estos cambios que nosotros recién estábamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, la idea es juntarnos este miércoles a partir de las 10 ahí en Fundación Cooperar para ver, bueno, cómo seguimos laburando, ¿no? Bueno, ya lo escucharon todos los asociados, son asociados, ¿no es cierto? Sí. Asociados. Es el que repetirlo. El miércoles 18 a las 10 horas. Ahí está. Ahí en Fundación Cooperar. Muy bien. Y antes de, bueno, ya concluyendo, ¿no? Porque se nos fue el tiempo. Quería preguntarte en 2 palabritas, ¿qué sueños personales tenés con el campo? ¿Soñás algo en tu chacra o soñás ver algo especial con tus gallinas tal vez o con la fruta fina? Poder derrotar a la quingüilla. ¿O sea que hay un enemigo? No, tremendo. Prefiero la mosqueta a esta altura de la historia. Nada, que básicamente poder seguir siendo productor hasta el día que no dé más. O sea, y que lo pueda hacer con una visión concreta hacia el futuro como productor. Yo vuelvo sobre lo mismo, o sea, que nosotros como sector productivo local tengamos un norte, que más allá de todas las buenas intenciones que tenemos todos los productores y que nos salgan bien las cosas, que tengamos un norte. Es el mercado local, es el autoconsumo, es el mercado comarcal, es exportar, no sé, las mil variantes dentro de los 1000 tamaños que tiene la producción local, pero que ese sea un norte, digamos, que uno haga las cosas porque hay un camino a seguir. O sea, no sé, en un montón de actividades uno sabe perfectamente que lo que hace tiene un destino. A la producción local le falta eso, nos falta hacernos más conscientes de cuál es nuestro potencial cierto, ¿sí? Y hacia dónde lo queremos enfocar. Nos falta mucho laburo, pero para allá vamos. Tenemos la visión. Sí. Es importante, ¿no? Lo que decías vos del productor de Mallín, uy, mirá, voy a hacer 1 hectárea este año porque me fui. Claro. Sabiendo que la producción es un tema de promedios, viste, que tenés años que te va bien, años que te va mal, años que te va mejor, años que te va peor. Pero el saldo siempre es positivo. Sí. Y felices con este saldo positivo, nos vamos a la música. La Arenosa por Mercedes Sosa. Arenosa, arenosita, mi tierra, casa y peña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Vino, gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias